maraqueña me vas a dejar morir. Desde que probé tu beso me tienes enloquecido. Desde que probé tu amor más nunca he podido dormir. Morenita caraqueña, ¿por qué no vienes conmigo? Morenita caraqueña, me tienes enloquecido. Ven y tú serás mi dueña. Y yo seré tu marido. Ven y tú serás mi dueña. Y yo seré tu marido. Pues el día que tú te fuiste me siento desesperado. Eso no hace una semana y a mí me parece un año. Anoche recordaba de que tú no regresabas y cuando desperté lloraba como un niño abandonado. Morenita caraqueña, me tienes enloquecido. Ven y tú serás mi dueña. Y yo seré tu marido. Ven y tú serás mi dueña. Y yo seré tu marido. Espérame el 25 que yo te voy a buscar. Orilla de la bahía viviremos muy contentos. Y te servirán de pego las aguas azules del mar. Un jilguero y un trulpial cantarán en tu aposento. Morenita caraqueña, me tienes enloquecido. Ven y tú serás mi dueña. Y yo seré tu marido. Ven y tú serás mi dueña. Y yo seré tu marido. Thank you.